El puto síntoma en el track, tío, AKJ Borja Díez. ¿Cómo? Buen ejemplo de superación, como es mi padre. Desde pequeño ha querido inculcarme educación al expresarme. Por eso debo agradecerle todo cuanto soy. Satisfacción es lo que siento por llevar su sangre. Tal vez la vida venga a darte palos, pero si estás preparado reducirás el daño. No en vano me sabe mostrar el camino en el que se lucha contra lo malo. ¿Lo ves claro? Cortando cojones aprendes a capar. Hay demasiados cabrones nacidos para odiar. La fórmula infalible a la hora de hacerlos callar se basa en demostrar que tú solo vas a amar. Si te ha llegado, comparte con tus allegados, como comparto mis líneas con el que tengo al lado. Es suficiente regalo el tiempo que me has dado, escuchando los versos que te he recitado. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, my test say goodbye. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, my test say goodbye. Hoy solo lanzo un rezo al cielo para que descanses en paz. Me enseñaste a ser capaz de luchar contra cualquier mal. Una familia unida y fuerte bien supiste armar. Juntos como siempre al dar el paso hacia la eternidad. No es el final ni mucho menos, es un hasta luego. Siento latiendo mi pecho y no lo pienso cambiar. Seguirás vivo en el recuerdo más que nunca y da. Doy por hecho que nos cuidas desde ya en el más allá. Gracias por ser un gran apoyo y mostrarme bondad. Se recoge lo que uno siembra, esa es la realidad. Ahora me tienes aquí cerca y te vengo a robar, porque es lo que te mereces con total sinceridad. Espéranos tranquilo, disfruta de la estancia. Errores cometidos carecen de importancia. Mientras tenga tu abrigo jamás habrá distancia. Y así estaremos contigo en consonancia. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, my test say goodbye. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, te quiero, Aidacho. Yo, my test say goodbye. Voy a Ambego, Aida. En Manga y tú sube el tiraco. Me tira cold, bye. One love.